Mi nombre es María Olmedo, soy docente de la Escuela 7, Distrito 19, y tengo a cargo los alumnos de séptimo grado A y B, en áreas de prácticas de lenguaje y sociales. Bueno, hasta ahora participamos por dos talleres, uno de teatro y otro de producción periodística. La verdad que fueron muy interesantes, permitió a los chicos poder expresar sus ideas, poder intervenir a modificar ciertas cuestiones y sobre todo resaltar la importancia de la comunicación, sobre todo en las escuelas primarias. Sugerencias, no, que sigan trabajando porque la verdad es un proyecto muy interesante, que a los chicos les interesa y sirve mucho, les ayuda mucho tanto docentes como alumnos. Y nada, por más años de programa REC, que sigan. Bueno, gracias.